Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. In the largest loss since the crash of 1987. En su mayor caída desde el desplome de 1987, el promedio industrial Dow Jones bajó más de 7 puntos porcentuales el jueves y cerró por debajo de los 9.000 puntos por primera vez en 5 años. Durante los últimos 6 días de actividad comercial, el Dow Jones cayó más de 2.200 puntos, o sea, un 21%. USA Today informa que el índice Standard & Poor's 500 va camino a sufrir su peor año desde 1931. Hoy temprano, los valores bursátiles mundiales se desplomaron, mientras crecen los temores de que se produzca una recesión mundial. En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de valores registró una pérdida de 9.6%. En Australia, las acciones cayeron un 8%. El sábado, el presidente Bush planea llevar a cabo una reunión de emergencia con líderes del mercado financiero de Gran Bretaña, Italia, Alemania, Francia, Canadá y Japón. Dominique Strauss-Kahn, director general del Fondo Monetario Internacional, advirtió que no se tomarán medidas que puedan desestabilizar los sistemas financieros de los países vecinos. Dominique Strauss-Kahn dijo: Creemos que la situación es muy grave, pero al mismo tiempo creemos que podemos solucionar los problemas si logramos actuar de manera rápida, enérgica y en cooperación. Paul Wagner, de Morgan Stanley, afirmó que la actual crisis económica está repercutiendo tanto en Main Street como en Wall Street. Wagner dijo: Ha perjudicado a todos y cada uno de los estadounidenses. Realmente ha sido así. No ha perjudicado únicamente a la gente de Wall Street. Esto ha perjudicado a todas las mamás y papás del país. Mi hermana, mi madre, mi familia en general, mis amigos, todos han perdido dinero en el mercado, porque todo su dinero está invertido en planes de fondos de retiro 401k y de compra de acciones y fondos de inversión inmobiliaria y otras cosas. Hay una gran inestabilidad en el mundo, en todo el mundo. New York University Economics Professor Naomi. El profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini, prevé que la economía estadounidense y mundial se dirigen hacia un debacle financiero a corto plazo. Roubini, quien según se dice predijo la crisis actual, escribió: En este punto ya se han producido daños muy graves y no se puede descartar un colapso sistemático y una depresión mundial. Será necesario que haya un gran cambio en el liderazgo de la política económica y una política de medidas muy radicales y coordinadas en las economías de mercado desarrolladas y emergentes para evitar este desastre económico y financiero. El presidente del Banco Mundial, Robert Solik, advirtió que los países en vías de desarrollo se verán particularmente afectados por la crisis de los mercados. Robert Solik dijo: Los acontecimientos de septiembre podrían ser solo el comienzo para muchos países en vía de desarrollo. La caída de las exportaciones podría provocar una disminución en las inversiones y deteriorar las condiciones financieras, que combinado con los ajustes monetarios provocarán la quiebra de empresas y posiblemente crisis bancarias. Mientras tanto, crece la preocupación de que las gigantes de fabricación de automóviles estadounidenses, General Motors y Ford, puedan ir a la quiebra. El jueves, las acciones de General Motors cayeron un 31%, el nivel más bajo en 58 años. Las acciones de Ford Motors cayeron casi un 22%. In other economic news, the website Politico is reporting... En otras noticias sobre la economía, el sitio web Politico informa que el presidente del comité bancario, Chris Dodd, no tiene planeado someter al nuevo supervisor del rescate financiero, Neil Kashkari, a audiencias de confirmación. Kashkari es el funcionario del Departamento del Tesoro de 35 años de edad, designado por el secretario, Henry Paulson, para supervisar el rescate financiero de más de 700 mil millones de dólares. Al igual que Paulson, Kashkari es un ex empleado de Goldman Sachs. Se graduó de la Escuela de Negocios hace 6 años. Finland's former president, Martti Ahtisaari, has won the Nobel. El ex presidente finlandés, Martti Ahtisaari, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su larga trayectoria en trabajos de mediación para la paz. Este anuncio fue hecho hoy temprano. Desde el Comité Nobel se afirmó lo siguiente. El Comité Nobel noruego decidió otorgarle el Premio Nobel de la Paz del año 2008 a Martti Ahtisaari por sus importantes esfuerzos en varios continentes y durante más de 3 décadas para resolver los conflictos internacionales. En 2005, Martti Ahtisaari ayudó a asegurar un acuerdo entre Indonesia y los rebeldes de Aceh. En 1990 jugó un papel decisivo en asegurar la independencia de Namibia de Sudáfrica. Hasta marzo de 2007, medió las negociaciones serbio-albanesas sobre Kosovo como enviado especial de la ONU. A continuación, reproduciremos las palabras de Martti Ahtisaari luego de que se firmó un acuerdo de paz entre Indonesia y el movimiento Aceh Libre en 2005. Martti Ahtisaari dijo: este logro fue posible únicamente gracias al compromiso de las partes para encontrar una solución pacífica, integral y sostenible al conflicto de Aceh, con dignidad para todos. El objetivo de este proceso de paz ha sido darle un nuevo comienzo al pueblo de Aceh para que vivan sus vidas en una sociedad pacífica, justa y democrática. El almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo el jueves que la situación en Afganistán probablemente empeorará durante el próximo año. Mullen dijo: las cosas no van en la dirección correcta y me atrevería a anticipar que el próximo año será aún más duro. Mullen también dijo que las fuerzas dirigidas por Estados Unidos no podrán arrasar con todo para lograr la victoria en Pakistán y Afganistán. Mientras tanto, Estados Unidos sigue llevando a cabo ataques con aviones no tripulados dentro de Pakistán. Un ataque con misiles que tuvo lugar el jueves causó la muerte de al menos 9 personas. El Army Times informa que el senador demócrata Jim Webb de Virginia está solicitando al Pentágono que detenga un programa de $300 millones para producir noticias y mensajes del servicio público estadounidense en Irak. Webb dijo: en momentos en que este país está enfrentando una crisis económica tan grave, poco sentido tiene que el Departamento de Defensa esté gastando cientos de millones de dólares para imponer propaganda al pueblo iraquí. Recientemente, el Pentágono otorgó un total de $300 millones en nuevos contratos a 4 contratistas para que produzcan propaganda pro-estadounidense para el público iraquí. Los contratistas son Lincoln Group, con sede en Washington, el Leoni Industry, con sede en Los Ángeles, así como también los grupos MPRI y SOSI, ambos con sede en Virginia. En noticias de campaña, un nuevo estudio determinó que casi el 100% de los últimos anuncios publicitarios de campaña de John McCain fueron negativos. El estudio realizado por el Wisconsin Advertising Project, proyecto publicitario de Wisconsin, de la Universidad de Wisconsin, analizó avisos de campaña durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre. Durante el mismo periodo, el 34% de los anuncios de Barack Obama fueron negativos. En la mañana del jueves, la campaña de McCain emitió su primer anuncio vinculando a Obama al militante Bill Ayers de la década de 1960. En una parada de campaña más tarde ese mismo día, McCain acusó a Obama de tener un pasado claramente radical, de extrema izquierda y a favor del aborto. El senador Barack Obama criticó el enfoque de McCain durante una parada de campaña en Dayton, Ohio. Obama dijo: no sé si se dieron cuenta, pero parece que no quieren hablar de economía, quieren hablar de mí. Su campaña en realidad dijo, y lo cito: si seguimos hablando de economía, vamos a perder. Bueno, tengo noticias para John McCain. Aquí no se trata de perder una campaña, aquí se trata de los estadounidenses que viven aquí en Dayton y que están perdiendo sus empleos, sus casas y sus ahorros de toda la vida. Se trata de jóvenes que pierden la esperanza y el rumbo. Mientras tanto, el New York Times descubrió que cerca de 3.000 donaciones realizadas a Barack Obama provienen de personas con información de donante aparentemente ficticia. Aunque las contribuciones representan una diminuta fracción del récord de $450 millones que Obama ha recolectado, el informe sugiere que las cuestionables donaciones despiertan preocupación respecto a si el equipo de campaña del senador está investigando adecuadamente su afluencia de donantes sin precedentes. El jefe del Comando Norte del Ejército Israelí dice que Israel usará fuerza desproporcionada en aldeas libanesas utilizadas por Hezbollah para disparar cohetes si se produce otra guerra contra el Líbano. El general de división Eisenkot dijo: «Usaremos fuerza desproporcionada y causaremos un gran daño y destrucción allí. Desde nuestro punto de vista, estas no son aldeas civiles, son bases militares». Eisenkot continuó diciendo: «Esto no es una recomendación, es un plan que ha sido aprobado». Mientras tanto, la tensión sigue alta en la ciudad israelí de Acre, luego de enfrentamientos entre habitantes judíos y palestinos. Los enfrentamientos empezaron el miércoles por la noche, cuando un grupo de adolescentes judíos atacaron a un hombre palestino que conducía su auto en un barrio predominantemente judío. El ataque desencadenó un día de disturbios en los que los habitantes palestinos y judíos de la ciudad se arrojaron piedras unos a otros. El periódico israelí Haaretz informa que la policía israelí rechazó a cientos de alborotadores judíos que cantaban «Muerte a los árabes». Ahmed Tibid, uno de los pocos palestinos en el Knesset israelí, denominó a la violencia suscitada un ataque perpetrado por los israelíes contra los habitantes árabes. La ciudad de St. Paul, en Minnesota, está siendo demandada en $250,000 por una polémica heredada de una casa antes del comienzo de la Convención Nacional Republicana. El 30 de agosto, la policía de St. Paul y agentes del FBI y Seguridad Interna allanaron el domicilio de Michael Wallen. Wallen y sus inquilinos e invitados, incluidos integrantes del grupo Eyewitness Video, fueron retenidos a punta de pistola durante varias horas. Y finalmente, gran parte de los medios se están poniendo al día con una historia que Democracy Now! Cubrió hace 5 meses. El 13 de mayo, la ex sargento de inteligencia militar, Adrienne Kinney, apareció en el programa y habló sobre cómo se le había ordenado personalmente que interceptara las conversaciones de estadounidenses que trabajaban para organizaciones de noticias y ONG en Irak. Kinney dijo: Y durante el tiempo que estuve allí, a medida que empezamos lentamente a identificar números telefónicos y quién pertenecía a qué, una cosa que me preocupó mucho era que al ir identificando números telefónicos, empezamos a encontrar más y más números que pertenecían no a organizaciones asociadas con el terrorismo o con militares de Irak o Afganistán o de cualquier otra parte, sino con organizaciones humanitarias, organizaciones no gubernamentales, entre las que se encontraban la Cruz Roja Internacional, la Media Luna Roja, Médicos Sin Fronteras, una gran cantidad de organizaciones humanitarias y también había periodistas incluidos. Anoche, Adrienne Kinney y otro lingüista militar aparecieron en este informe de ABC News. Brian Ross, de ABC News, dijo: Durante su entrevista en mayo con Democracy Now!, Adrienne Kinney también reveló que vio documentos militares estadounidenses secretos en los que aparecía el Hotel Palestina de Bagdad como un posible blanco, a pesar de estar repleto de periodistas. En 2003, el ejército de Estados Unidos bombardeó el hotel y 2 periodistas murieron, el camarógrafo de Reuters, Taras Protsiuk, y José Couso, camarógrafo de la red de televisión española Telecinco. El ejército ha insistido en que el bombardeo fue accidental. Esta es la primera vez que un operador de escuchas telefónicas real, es decir, una de las personas que escuchaban y grababan las llamadas en nombre de las agencias de inteligencia estadounidenses, se da a conocer. El presidente Bush dijo que solo se interceptaban las conversaciones de estadounidenses si involucraban a Al Qaeda. Estas 2 personas dicen: no es cierto. Adrienne Kinney dijo: Uno de los casos fue que estábamos realizando escuchas a periodistas que se estaban alojando en el Hotel Palestina y recuerdo que específicamente durante el periodo previo a la operación Jock and Awey, Impacto y Terror, con la que muchas personas de mi unidad estaban inquietantemente entusiasmadas, nos entregaron una lista de posibles blancos en Bagdad y el Hotel Palestina era uno de esos posibles blancos. Y recuerdo eso específicamente porque atando cabos de que había periodistas alojados en el Hotel Palestina y de que este hotel estaba en la lista de potenciales blancos, fui a la oficina del oficial al mando y le dije que había periodistas en ese hotel que creían que estaban a salvo y que aún así teníamos a ese hotel en la lista y que de algún modo no se podían unir los puntos. Y le pregunté si no creía que debíamos hacer un esfuerzo para asegurarnos de que las personas apropiadas estuvieran al tanto de la situación. Y desgraciadamente, mi superior, igual que las otras veces en que había expresado mis preocupaciones por cosas que estábamos recopilando o inteligencia que estábamos informando, me dijo básicamente que mi trabajo no era analizar, mi trabajo era reunir y pasar la información.